te quiero. Lo digo como un lamento, como un suspiro que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. ¡Sabor! ¡Zambao! ¡Robin Revilla! ¡Gózala ya en Puebla! Por donde quiera, te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Sacarme de adentro esto que me está